Sus melodías son como el amor que nos ilusiona y hace soñar. Con ustedes, el nuevo talento del folclore nacional, La Cariñosita, con su segundo concierto musical. Lice Lázaro, para Dani Producciones. Y baila.